hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Seguimos en Enredando las Mañanas y ya estamos en comunicación con Gerardo, que está a cargo de la Escuela de Formación Rodolfo Walsh de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro, para que nos hable un poquito acerca de los 40 años de UNTER que se están cumpliendo por estos días. Hola Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Un gusto poder salir al aire con ustedes. Un gusto para nosotros también tenerte acá en el aire de Enredando las Mañanas, que es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, Gerardo, primero, ¿cómo están viviendo por allá estos 40 años de UNTER? ¿Qué significa para ustedes que UNTER llegue a cumplir 40 años? La verdad que es un hecho bastante importante. Es algo que nos tenemos que acostumbrar, digamos, va en contra del modelo cultural hegemónico, ejercer permanentemente la memoria histórica, ¿no? Hace 40 años, justamente el lunes, el 30 de junio, se cumple 40 años que se fundó la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro. Hasta ese momento, el nivel de organización que habían llegado los docentes de esta provincia era la Federación de Docentes Rionegrinos, y paralelamente se estaba dando un debate fuerte en el país, que había empezado en la década del 50, con muchas luchas provinciales, por contrato de trabajo docente y por reconocer que la tarea de educar y enseñar es un trabajo con una especificidad, un trabajo intelectual, pero que pertenecemos al mundo del trabajo y por lo tanto a la clase trabajadora. Y eso se debatió en el 73, cuando se conforma CETER a nivel nacional, y se debatió en muchas provincias, y por mayoría se adoptó este nombre de, bueno, agregar la palabra trabajador en el grado de organización, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro. Y a partir de ahí, bueno, una historia importante, cruzando la historia del país, importantes luchas docentes y sociales en el marco de un sindicalismo combativo, democrático, que se empezaba a imponer en esa etapa, en la década del 70. Después, bueno, lamentablemente los procesos de derechización, de gobierno y después la dictadura militar. Nosotros tenemos, por ejemplo, el orgullo de contar con el primer secretario general de la UNTER, que estuvo en un campo de concentración, digamos, los tantos que hubo en este país, es uno de los sobrevivientes, que hoy es querellante y además testigo en los juicios por la escuelita 1 y 2 que se hace a los represores en Neuquén y en toda la región del Comahue. Hubo muchos compañeros que tuvieron que dejar el país, algunos presos, dentro de toda esta historia general del sindicalismo docente argentino, que tiene más de 600 docentes desaparecido. Después muchos compañeros empezaron a trabajar en la época de la dictadura para reorganizar el sindicato. Después, bueno, se inicia en el 83, el auge, digamos, con toda la expectativa que traía la recuperación de la democracia constitucional, formar los grandes niveles de participación y de movilización que hubo en la década del 80, y muchas luchas docentes en Río Negro, no solo por las condiciones de trabajo y el salario, sino también por la necesidad de construir una propuesta pedagógica propia, autónoma, que ya figuraba, digamos, en esos principios de la UNTER cuando se funda en el 74, que adoptar la pedagogía de la liberación y esos grandes postulados que nos enseñó el maestro Pablo Freire. Después, bueno, la década de los 90, la resistencia ante procesos de ajuste salvaje y el neoliberalismo, digamos, que tan mal hizo a los trabajadores y las clases populares en particular, y tratando de construir siempre un modelo sindical que se definiera como independiente de los partidos políticos, las empresas, los estados, un modelo de práctica de democracia interna permanente, donde todo en la UNTER se resuelve por asambleas y por congresos, y donde, digamos, es un eje importante también de acción la formación, la actualización y el perfeccionamiento para dar la disputa cultural o ideológica que se expresa también en las concepciones pedagógicas y didácticas. Después de un tiempo largo pudimos dar un salto de organización y en el 2009 y principio del 2010 formar la Escuela de Formación Rodolfo Walsh, pero siempre fue una preocupación histórica de este modelo sindical esa perspectiva. Después, bueno, los posicionamientos de cada conflicto, las visiones parciales que hay dentro del sindicato, bienvenidos sean, podemos tener más acuerdos, más diferencias de cómo se llevan adelante los conflictos o las políticas gremiales. Pero en estos 40 años, salvo los dos últimos años, que pasó un mal momento la UNTER, digamos, que pasa a ser un poco con una conducción que hubo en los dos años anteriores, que pasó un poco a ser, digamos, la desde la conducción central al menos, pero no desde el sindicato, que desde la seccional se resistía y de muchos afiliados, se pasó a ser prácticamente una oficina de la patronal o del gobierno provincial, se pasó a lo que nosotros decimos un modelo estatal y patronal, pero que por suerte con el tiempo se pudo volver a la bandera histórica de la UNTER, y en la elección del año pasado, bueno, ese modelo estatal y patronal, por suerte fue muy castigado por la docencia rionegrina, o sea que esta historia de la UNTER de los 40 años generó sus propios anticuerpos para defenderse de quienes habían ido a ese camino histórico, ¿no? Sí, estaría bueno capaz para quienes nos están escuchando que cuentes cómo fue que la UNTER esos dos años pasó a ser parte de la patronal. ¿Por qué es que vos estás diciendo esto? Bueno, yo les comento. En el 2010 hubo una elección, ganó lo que fue una lista que se llamó a nivel provincial la lista celeste y blanca, que en realidad ya se perfilaba en esos tres años, pero decimos los dos años porque, bueno, ya se perfilaba en el primer año. En esa lista, por ejemplo, asume como secretario general, votado por los compañeros de la provincia, Marcelo Mango, que al año siguiente, por eso nos referimos a los dos últimos años, pasa a ser con Soria, incluso en vida, antes que muriera Soria, pasa a ser ministro de Educación de la provincia de Río Negro. O sea, el secretario general de la UNTER pasa a ser ministro de Educación y obviamente olvida las propias banderas históricas que había levantado la organización. Él había sido militante de la UNTER, había estado en su momento en las calles también, o llevando adelante medidas de fuerza, y automáticamente no solo él, sino casi 100 ex compañeros, como decimos muchos de nosotros, pasan a integrar prácticamente la totalidad del Ministerio de Educación y a llevar adelante todas esas banderas políticas definidas por los organismos internacionales para educación, ajuste, exclusión, políticas pedagógica que nada tienen que ver con las banderas históricas de la UNTER, incluso, bueno, modelos de disciplinamiento, de sanción, inicio de sumario a, por ejemplo, compañeros directores que se animan a cerrar la escuela cuando las escuelas se están cayendo a pedazos por las condiciones, para defender la salud de los docentes y los alumnos, se animan a cerrar las escuelas o a denunciarlos por los medios, amenazando o iniciando permanentemente sumario. Un modelo realmente lamentable, este modelo que decimos, bueno, que donde la conducción central de la UNTER pasó a ser una oficina del gobierno y dejó de representar a los trabajadores, se vaciaron los espacios de participación. Claro. Este modelo que yo te decía, donde todo se resuelve por asamblea y congreso, prácticamente se lo desestructuró, digamos, y había muy pocos congresos, o los congresos decidían rechazar acuerdos salariales y después la conducción en paritaria los pactaba. Una serie de fenómenos que distorsionaban, el modelo sindical de, claro, de la UNTER. Por suerte, esto fue duramente castigado en las elecciones del año pasado y perdieron por más de 1000 votos, ¿no? Sí, y con esa pérdida de esa conducción de la patronal vino también que la UNTER se empiece a involucrar en otras luchas, ¿no? Que capaz no son estrictamente la lucha de los docentes, pero en Río Negro la lucha por la tierra y la vivienda, por ejemplo, es una lucha muy a flor de piel y la UNTER ahí está participando activamente. Si podés un poco resumirnos cómo piensan desde el sindicato otras luchas que no están relacionadas estrictamente con los docentes, aunque sí lo están. Bueno, nosotros creemos que lo que llamamos el modelo sindical sociopolítico implica sentirse parte, como te decía hoy, si nosotros nos asumimos como parte de la clase trabajadora, asumirnos a su vez como parte del conjunto de las clases populares, y es una lucha y un debate, no es que todo sea color de rosa y heterogeneidad, hay grandes debates en la organización, pero se está avanzando en esta concepción de que la escuela pública emancipadora es una construcción comunitaria y que tenemos que ser parte del conjunto de las luchas sociales de las clases populares. Por eso, bueno, el apoyo a estos procesos, digamos, para ejercitar el derecho al hábitat concreto que llevan adelante muchos sectores populares, o específicamente en Cipolletti. Por eso nuestros cursos de formación, cuando trabajamos, por ejemplo, con el compañero Vicente Cito Lema, un seminario de formación de derechos humanos, no es solamente teoría. En esos seminarios, cuando se hizo en Chuele, por ejemplo, participó la familia de Daniel Solano, que todavía está exigiendo justicia, o recientemente, hace dos semanas, Vicente estuvo dando el curso de Derechos Humanos en Bariloche y participó una de las compañeras, una de las tres que fueron presos políticos por los mal llamados saqueos que ocurrieron en Bariloche en su momento, o cuando estuvimos en el seminario en Bolsón de Vicente Cito Lema, estuvo la familia de Otonio Uriarte, esa chica secuestrada, violada y asesinada, que todavía la familia está reclamando por justicia, e incluso por eso también hemos formado en el marco de la Escuela Rodolfo Walsh, dentro de la escuela, lo que se llama el Departamento Socioambiental Chico Méndez, que ya 5 seccionales de las 18 ya cuentan con un departamento socioambiental local, que trabajan también en acciones de capacitación de una perspectiva ambiental crítica, denunciando los impactos de la sojización, de la megaminería, del fracking, que está avanzando muchísimo en Río Negro, pero además haciendo acciones prácticas. Nosotros hemos llevado compañeros ambientalistas que van a estar en el Congreso del lunes en San Antonio de Rosario, que son parte de la Escuela Chico Méndez, el caso de Damián Berceñazo y Claudia Gota, y en 2 de esas actividades concretas, después de los cursos, se han hecho conjuntamente con otras organizaciones sociales marchas en contra de la megaminería, concretamente en Jacobasi y en Fistemenuco, por ejemplo. Bueno, Gerardo, completísimo. Entonces, el lunes están realizando la actividad en San Antonio con Vicente Citolema, con Hernán Ubiña, con Claudia Corol, uh-huh. ¿Verdad? Sí, en realidad es un congreso político-pedagógico. La primera parte del congreso va a ser recordar, disfrutar un poco en alegría también lo que son los 40 años, haber homenaje a compañeros, bueno, desaparecidos, o que ya no están entre nosotros, o compañeros incluso de la región. La idea es que pueda estar también Sandra Rodríguez, la compañera de Daniel Fuente Alba. Va a haber muestras, se van a pasar videos recordando estos 40 años, y por la tarde, como bien decís, va a haber una mesa de educación y política, ese es el eje general, y ahí va a participar Vicente Citolema con una ponencia sobre lo esencial de la educación pública. Va a participar Alfredo Grande, que nos va a hablar un poco de cultura represora y subjetividad burocratizada. Va a estar Hernán Ubiña, que nos va a hablar sobre pedagogías emancipatorias, en especial el pensamiento de Gramsci, de Simón Rodríguez, de José Martí. Va a estar Claudia Corol, va a exponer sobre pedagogías populares y feministas. Y va a estar la compañera Claudia Gota hablando sobre la escuela frente a la mercantilización de la vida. Y Damián Berceñazi hablando de ciencia digna para la emancipación, tomando este concepto del recientemente fallecido, digamos, Andrés Carrasco, que nos hablaba de eso, ¿no? Cuando denunciaba los efectos del glifosato, por lo cual fue, digamos, expulsado del CONICET y demás, que decía que, bueno, una ciencia sin conciencia era como la ruina del alma y que había que generar una ciencia digna, ¿no? Entonces, el compañero Berceñazi, que es un médico ambientalista de Rosario, una especie de discípulo de Andrés Carrasco, nos va a estar hablando también de esta concepción de ciencia alternativa. Bueno, Gerardo, buenísimo, completísimo el informe. Te agradecemos este contacto y nos mantenemos en contacto por cualquier cosa que surja. El agradecimiento es para ustedes, es un gusto, la verdad. Un abrazo. Pasaba Gerardo, el director de la Escuela de Formación Rodolfo Walsh, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro, contándonos sobre los 40 años de UNTER, de este sindicato combativo de base que se viene construyendo hace mucho tiempo, que hace 2 años sufrió el embate de la patronal, donde Marcelo Mango ganó la Secretaría General y luego ingresó al Ministerio de Educación a implementar dentro del sindicato todas las políticas que bajaban del Ministerio de Educación de la provincia. Pero bueno, eso ya pasó, y como pasó eso, la UNTER está involucrada hoy en día no solamente en la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, sino de los sectores populares en particular. Clave, digamos, muestra de eso es la multisectorial que se armó en Río Negro hace no mucho tiempo, donde participa, entre otras organizaciones, la UNTER.